falta tu amor. No soporto este adiós, hoy siento ya hasta el dolor. Llegó la inquietud, soy un faro sin luz. Me asusta la soledad. Me siento en el aire, no puedo evitar hundirme en un mar de ansiedad. Difícil vivir alejado de ti. No encuentro el camino. Me falta tu amor. Me atrapa el pasado. Por ti venceré. Si tanto te he amado, amor. La angustia me asalta. Me anula el valor. Las noches torturan mi paz. ¿Por qué sucedió? ¿Dónde estuvo el error? Este amor no tendrá final. Recuerdo que ayer nos cubrió la ilusión. Hoy vence la depresión. No sé qué hacer si intentar otra vez. Regresa a salvar mi amor, por favor. Me falta tu amor. Sin ti voy perdido. Me cuesta pensar, no encuentro el camino. Me falta tu amor. Me atrapa el pasado. Por ti venceré. Si tanto te he amado, amor. Me falta tu amor. No encuentro el camino. Me falta tu amor.